entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad, no satures. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. A causa de la situación de confinamiento y emergencia sanitaria que ha surgido a raíz del virus COVID-19, las vecinas y vecinos de Vicálvaro hemos querido hacer bandera de la solidaridad vecinal y hemos creado la Red Solidaria de Vicálvaro. Somos un grupo de personas del barrio que queremos tender la mano a nuestro vecindario y por ello nos ofrecemos de forma gratuita y voluntaria a realizar las siguientes actividades: cuidado de menores en jornada laboral o en cualquier otro momento en que los padres no puedan atenderlos. Realizamos compras o recados de cualquier tipo a personas en riesgo a avanzada edad u otro caso particular para que no salgan de sus domicilios y evitar así el riesgo de contagio. Paseo de mascotas si los dueños o dueñas no pueden salir de casa. Red de escucha para aquellos vecinos y vecinas que necesiten un poco de contacto humano en estos momentos difíciles y de soledad. Además de cualquier otra cosa que esté en nuestra mano para ayudaros. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que pueda necesitarla, llama al 673-652-674 o al 608-658488. También puedes escribirnos al correo cuidadosvicalvaro@gmail.com. Aquí están tus vecinas para lo que necesites. También se ve la vida pasar cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón. Muy buenas tardes, Cristal. En este nuevo especial Quédate en Casa, programa diferente que estamos haciendo desde los estudios, desde casa, pero a través de Revirradio, www.revirradio.es. Y bueno, tenemos este programa especial Quédate en Casa, que lo hacemos de 7 a 8, de lunes a viernes, cada día con un compañero nuevo. Y bueno, tenemos a los controles, a los mandos técnicos, a Berni Perjuave, que no solamente es el técnico de Quédate en Casa, sino que también es el director del programa Salsa Roxa. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro. Eso es. Bueno, yo, como dice él, David Flores, también tengo un programa que se llama ¿Y por qué no?, que se emite los viernes. Y este viernes intentaremos meter este mismo programa que vamos a escuchar, lo vamos a meter este viernes mismo para que se os dé más publicidad a las invitadas. Y comenzamos un poco con el relato previo, ¿no? El día 14 de marzo, con el impacto de la noticia donde nos decían que había un virus muy contagioso y que para cuidar a nuestros mayores y personas con enfermedades crónicas había que quedarse en casa, surgió lo peor y lo mejor de la humanidad, ¿no? El impacto fue tan grande y que nos dejó a todos tan descolocados que nos entró miedo a lo desconocido, eso es lógico. Fuimos a comprar compulsivamente, no solamente alimentos, sino papel higiénico. Ya se ha visto que no pasa nada, por comprar menos papel higiénico, ¿no? Y bueno, hará levadura y harina. el caso es que nos hizo a todos muy vulnerables, ¿no? Fue un impacto muy fuerte que lo está pasando mucha gente muy mal, pero luego también sacó lo mejor del ser humano, que es la solidaridad. Y yo creo que ahí están nuestras invitadas, Carmen e Irene. Buenas tardes, chicas. Hola, buenas tardes. Bueno, que comienza, pues eso, una red solidaria, o una parte, un pasito a la solidaridad aquí en Vicálvaro, un poco de vuestra mano, ¿no? Contarnos un poco cómo surgió esta idea y desde cuándo surgió la idea. Bueno, pues realmente falta una compañera dentro de la coordinadora, que se llama Sofía, que somos tres, y realmente cuando se decretó el cierre de los colegios e institutos y se cancelaron las clases, antes de saber que era definitivo, ¿no? Nosotras, en concreto Sofía, que fue la artífice, pensó que, claro, que qué iba a pasar con esos menores que habitualmente pasan 6-7 horas de horario lectivo dentro del instituto o del colegio, y cuyos padres seguían yendo a trabajar, ya que todavía no estaba interrumpido el laboralmente las empresas y los diferentes servicios. Entonces, Sofía publicó un tuit en la plataforma de Twitter, haciendo una llamada especialmente a las jóvenes del barrio, que nos habíamos quedado también sin clases de universidad y disponíamos de más tiempo libre, para intentar asociarnos y crear una pequeña red para el cuidado de estos menores que no iban a tener supervisión de adultos, también con el fin de evitar que lo típico, que los padres se lo dejaran a los abuelos y a las abuelas, que al final eran la población más vulnerable de cara al contagio y de cara a sufrir lo peor que puede traer esta enfermedad. Lo que pasa que muy rápidamente, en 3-4 días, se decretó el estado de alarma, se cerraron los comercios, entonces nos dimos cuenta que realmente el cuidado de menores no iba a ser tan primordial realmente como el que las personas, como tú bien comentabas, que son grupos de riesgo por diferentes patologías o de avanzada edad, o directamente también hay mucha gente que tiene miedo al contagio en sí, o que eran personas dependientes que disponían de una persona que les realizaba las tareas que no podían realizar, especialmente de salidas y entradas del domicilio, y se iban a ver sin posibilidad de autoabastecerse. Por lo tanto, la red empezó a... Surgió con la idea, perdóname, Carmen, surgió un poquito con la idea de ayudar un poco a esos niños, ¿no? A esas familias con niños, para poder estar con ellos, entretenerles de alguna manera y estar un poco al cuidado. Pero luego, como pasa con este virus, se va transformando esa ayuda, porque al final, ¿qué ocurre? Que nos está, se están descubriendo día a día nuevas cosas y vosotras os tenéis que acoplar a esas necesidades, ¿no? Pero en un principio, en un primer momento, parece que me estás diciendo que surgió, ¿no?, para ayudar a las familias con niños, ¿no? Sí, o sea, al principio realmente fue lo primero que se planteó, porque era la necesidad que encontrábamos dentro de la población, pero al final, como tú bien comentas, igual que se va conociendo cada vez más del virus y se van tomando ciertos protocolos, también van surgiendo nuevas necesidades y nuevas formas de atenderla. Por ejemplo, algo tan básico como una persona mayor que fuera de ese grupo de riesgo, ¿no?, su hijo o su hija se encargaba de semanalmente llevarles una compra de grandes dimensiones, quitando pequeños recados, que ya no podía hacerlo porque no podía salir de su casa o porque vivían en barrios muy lejanos y al final el paso entre distritos es bastante complicado a día de hoy. Entonces así fue como cuando surgió la idea de transformar, más que transformar, incluir esta nueva ayuda dentro de la oferta del cuidado de menores, y que de hecho, como ya comentará Iru, es lo que realmente más hacemos a día de hoy y más se está demandando dentro del barrio. Yo quería haceros una pregunta que me ha surgido ahora viendo todas las arrugas que tenéis en la cara de que sois muy mayores. lo primero, si me podéis decir la edad o no. O sí, todas, sí, sí. 2024, ¿no?, en confinamiento. Y vosotros, bueno, las dos 24 años más o menos. No, yo tengo 21. 21 y 24. Y bueno, Sofía, pues esto, 20. A ver, esto es una cosa muy buena. Esto es fantástico. Lo primero es porque estáis defendiendo, sin daros cuenta, la juventud pura y dura. Yo recuerdo cuando tenía vuestra edad que también tenía ideas locas o ideas atractivas o ideas atrevidas, pero claro, no se dio la circunstancia de que hubiera una cosa como esta, ¿no? Como por ejemplo este virus que impacta tanto, pero es de aplaudiros el hecho de que seáis tan jóvenes, tengáis las ideas tan claras sobre la ayuda, la solidaridad, y sobre todo de que estamos hablando de un virus que aunque sea a un porcentaje muy bajito, mata a las personas. Y estáis todos los días saliendo y ayudando a gente sin saber si tiene el virus, no tiene el virus, os da igual, tenéis en la cabeza de ayuda, y eso os sube todavía más al pedestal de la solidaridad. Así que he hecho un pequeño inciso de la entrevista, más que nada porque me parecía digno decirlo, y sinceramente tenemos que tomar ejemplo los más mayores, sobre todo Bernie, que es muy mayor, yo no soy tanto, pero es verdad, sois un ejemplo a seguir, y yo me alegro mucho de que esa juventud tengáis ganas de divertiros, de pasarlo bien, de ser creativos, de estudiar, pero sobre todo, bueno, pues tener esa capacidad de solidaridad, que no es fácil, ¿eh? Así que os aplaudo, y bueno, seguimos un poco con Iri, ¿no?, que estábamos comentando, ¿no? Empezasteis, pues, lo que nos está diciendo Carmen, con Sofía, Iri y Carmen, ¿no? En esta aventura. ¿Y ahora cuántos sois? Pues la verdad que, bueno, tú mejor. Sí. La verdad es que en el grupo como tal somos muchísimos, cerca de las 100 personas, porque lo empezamos a mover nosotras tres y tal, sobre todo con lo que contaba Carmen, Sofía un poco, sin esperar tampoco mucha respuesta, porque al final es como, bueno, ¿quién se va a ofrecer a esta movida? Como tú decías, no sabemos si tienen coronavirus, si no tienen, en fin, que no sabíamos muy bien cómo iba a ir, pero la gente empezó a responder y en el grupo ahora mismo hay 100 personas, de todas las edades, ¿eh? Gente joven como nosotras, pero también gente mayor, que en cierto modo entran dentro de ese grupo de riesgo y aún así la gente se ha echado para adelante. Sí, sí, al final yo creo que la solidaridad está por encima de todo y anula lo que es la racionalidad, ¿no? El decir, cuidado con esto, no, da igual, me da igual, tengo que ayudar. Bernie, ibas a decir algo. Y a mí me entra una duda, y es, a ver, para poderos mover, para ir a comprar, para no sé qué, para acompañar a alguien, normalmente, pues, a mí me han parado una vez y lo primero que me han hecho ha sido el ticket de la compra, para ver que efectivamente, pero a la que vais a comprar, a vosotras, bueno, a todos los que estáis ahí participando, ¿no? De alguna manera, pues estéis yendo de una casa a otra, pasando por un comercio, pasando por no sé dónde, y si os paran, ¿lleváis algún tipo de voluntariado, papel de voluntariado, alguna cosa? ¿Habéis tenido algún problema? No llevamos papel de nada porque tampoco lo han ofrecido directamente como tal a las redes solidarias que se han formado. Nosotras desde el principio tampoco engañábamos a nadie, sabíamos a lo que nos exponíamos. Este grupo es de esta manera, no disponemos de salvoconductos y sí que es verdad a mí personalmente que sí me han parado alguna vez haciendo un recado, pero bueno, al final es esta gente lo necesita y tú le enseñas el ticket, le explicas a qué vas y si un guardia no lo quiere entender, pues bueno, que se lo lleve él si se atreve. Es que al final no podemos dejar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas solos en sus casas, sin acceso a sus medicinas, a comida. No estamos en la calle quedando entre nosotras para jugar a las cartas. Bueno, está muy bien lo que dice Bernie, porque al final una identificación os hace abrir puertas, ¿no? No solamente verbal, que estáis haciendo algo bueno y necesario, sino el hecho de tener una identificación, un chaleco con algún tipo de bueno, algún chaleco que identifique que sois de la red solidaria, o bien pues un distintivo o cualquier cosita, no vendría mal para evitar incluso ese momento de que te paren y que te tengan que hacer preguntas, porque hay de todo, ¿no? Hay policías como personas, ¿no? Que pueden ser más empáticas y decir, bueno, esta persona está haciendo algún bien, y otros que ven o quieren ver algún tipo de engaño y decidir multaros, y entonces ahí se viene. Yo creo que no estaría de más hacer algún tipo de identificación. Me gustaría seguir con las preguntas que, por ejemplo, que cómo se puede ayudar o aportar para vuestra causa. Soy 100 personas, pero para que haya todavía más. Pues, a ver, realmente, dado que la ayuda que prestamos, se podrían decir que es mano de obra, ¿no? Es el, pues lo que tú dices, es el pasearte, el hacer lo que otra persona no puede hacer. Aunque bueno, también se contempla, por ejemplo, aunque no hemos recibido ningún caso, el tema de la escucha solidaria. Hay mucha gente que está sola, sobre todo de avanzada edad, que no tiene el tipo de entretenimiento que tenemos la gente más joven, con internet, plataformas de streaming. Y que puede, sobre todo, también verse más alto de ese contacto humano, que aunque se puede dar físicamente, también se puede ofrecer mediante una llamada. Es cierto que solo hemos recibido un caso, quiero recordar, de una mujer, a la que se llamó en su día hasta que tuvo alguien que estaba con ella para que no se sintiera sola, pero también al final es algo que alguien puede hacer desde su casa y al final el grupo, aunque sean casi 100 personas, sigue estando abierto a cualquier persona que, y así es, cada vez que llama que alguien quiere participar, se le pasa el enlace y entra a formar parte del grupo y al final mejor, ¿no? Cuanto más se pueda repartir entre más número de personas esa ayuda para que no se concentre siempre en los mismos, ¿no? Y también puedan seguir con sus vidas y las cosas que tengan que hacer dentro de su vida personal, pues ahí está abierto para todo el que quiera participar. ¿Y qué perfil tiene esa persona a la cual se le puede ofrecer o dar esa ayuda? Igual quieres, para que lo terminara Carmen, la pregunta guía un poco. Vale, pues repítemela porque yo había pensado que le iba a responder Iru. Pues no, ¿qué perfil tiene a la persona a la que podéis ayudar? Ya has dicho al principio que eran familias con niños y bueno, ahora se han ido sumando más personas, más población vulnerable. Pero ¿qué perfil tiene que tener para que vosotras, me imagino que también habrá chicos, ¿no? Vosotras y vosotros, podáis ofrecer esa ayuda y dar el ok? Pues realmente no tenemos ningún tipo de filtro ni de información requerida personal para realizar esa ayuda. De hecho, también nos derivan casos de servicios sociales desde el hospital y se les hace la misma atención que cuando llama a cualquier persona particular desde su propio número de teléfono. El único filtro que hay realmente es que esté dentro de nuestra capacidad de actuación. Por ejemplo, no podríamos hacer igual frente a una demanda económica porque no hay una caja de resistencia que esté dentro de la red. Realmente, como decía antes, es un trabajo de mano de obra, ¿no? De movimiento y de recados, por así decirlo. Pero todos los perfiles de personas que han llamado se les ayuda mientras esté dentro de nuestra mano. Realmente, al final, el perfil que más hemos, con el que más hemos trabajado por hacer una imagen de esa persona figurada a la que se ayuda sería una persona o bien de avanzada edad, que tiene dificultades para salir de su casa o que tiene miedo de salir de su casa, como es lógico, o una persona que directamente tiene una sintomatología y le han aconsejado, como es lógico, no salir del domicilio y, por tanto, alguien tiene que poder dispensarle tanto de la medicina como de la alimentación como tal. O sea, que vosotras en sí mismas no preguntáis ni hacéis un cuestionario de si es válido o no entra o entra o no entra, sino que directamente lo están preguntando, o sea, os lo están pidiendo y vosotras directamente accedéis. Y luego, por otra parte, creo que has dicho que hay entidades que os mandan casos directamente a vosotras, que saben que, pues bueno, pues hay aquí en Vicálvaro hay una red, bueno, formada hace mucho tiempo, por ejemplo, participa Vicálvaro, me suena, o gente que está metida en asociaciones y están ayudando en La Cañada, o gente así, que a lo mejor esas personas sí que saben de buena tinta dónde está la problemática de esa familia y os pueden derivar, ¿no? Como decías, ¿no? También hay... ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, en primer lugar, respecto a lo que me comentabas de conocer igual más la situación o más datos para decidir esa ayuda, yo creo que, bueno, hablo en nombre de las dos y digo que entonces no estaríamos ante un caso de solidaridad, sino de asistencialismo, de tener que cumplir ciertos requisitos para que se te pueda dar cierta ayuda. La opinión que tenemos nosotras es de solidaridad y apoyo mutuo entre vecinas, no por estar más o menos necesitado, sino por necesitar cualquier tipo de ayuda, sea cual sea el perfil de esa persona, como decía, mientras esté en nuestra mano. Y referido a las derivaciones, realmente solamente hemos trabajado con servicios sociales, que nos llamó en su día, nos preguntó la funcionalidad que teníamos como red, se le explicó y sobre todo desde las trabajadoras sociales del hospital, pues lo que te digo, para gente que hay que llevarle la medicación, que se sabe que no puede salir de casa y que sabe que pueden contar con la ayuda de la red, sobre todo el tema de comunicación. Al final no siempre podemos llegar, sobre todo a gente mayor que no tenga redes, que ya no salga de casa para ver los carteles. Ya. Sí. O sea, que al final os tenéis que fiar de la misma persona que os pide la ayuda y tirar para adelante y ya está. Claro. ¿Podéis nombrarnos esas actividades que más desarrolláis? Os pongo ejemplo, como decías, vamos a ir a por medicina a esas personas, vamos a llevarles el pan. ¿Qué más cosas hacéis? Sí, es un poco todos los recados que se te ocurran de una vida normal, medicinas, el pan, la compra, sacar a los perros, porque por ejemplo mucha gente que nos llegaba no eran especialmente mayores, pero como decía Carmen, era gente que había dado positivo, que llevaba un tiempo de cuarentena, que no podía salir bajo ningún concepto de su casa y tenía dos animales que tenía que salir a pasear, pues de eso también nos hemos encargado. Y bueno, pues un poco todos los recados que se te ocurran en una vida normal. Claro, tú piensas ahora, que fue a la mañana que mucha gente se vio que no podía salir a nada. Y ahora con la salida de los niños, con la salida de los niños, ¿también paseo con niños? Eso, como decía Carmen, lo valoramos al principio, de hacer pues un poco de canguro en algunas horas en las que no se pudieran quedar ellos con nadie, visto que solo se cerraban los colegios, pero como luego todo el mundo se tuvo que confinar, no teníamos mayores problemas. Ahora, pues, se podría dar el caso que la madre o la persona que estuviera con ese niño no pudiera salir a pasear y nos dijera, oye, bájatelo media horita al parque. Bueno, al parque, a estar en la calle. ¿Os habéis encontrado algún caso curioso en cuanto a ese recado que os han mandado? Algo sí. Que ayer, ¿qué me estás contando? Bueno, más que qué me estás contando, como nosotras partimos un poco de lo que decía Carmen, de que fuera algo solidario, algo pues de verdad entre vecinos y vecinas, que tejiera redes y sobre todo que diera a entender a la gente que a cualquiera le podía pasar, no juzgamos mucho el tipo de recados, pero sería mentirte si no te dijera que alguna vez nos han llamado, pues sobre todo a lo mejor del centro de salud o de otra institución muy concreta, pidiéndonos que, pues hubo un caso, por ejemplo, de una chica que tenía unas dificultades mentales y ella tenía necesidad de una compra muy peculiar, porque su trastorno pues le hacía tener muchas ansias de productos que quizás de primeras, si a ti te lo piden, dices, pero bueno, ¿cómo me hace salir para esta compra? Y entonces también ha sido como un ejercicio muy bueno de reflexión, de decir, vale, esto de primeras me hubiera parecido una locura, pero me tengo que parar a pensar que es igual de necesario que me manden a por 3 cartones de leche. Y sí, porque al final es una necesidad, es cubrir las necesidades de una persona y más con no muy buena salud mental, ¿no? Como decías, claro. ¿No? Una persona discapacitada. Y os habéis encontrado también ese caso... Que es una pena que lo haya, pero yo me imagino que igual que se están multando a tantísimas personas por saltarse en confinamiento, que está mal hecho, que no se dan cuenta de que el saltárselo no es decir qué listo soy, sino que está perjudicando a otras personas. ¿Os habéis encontrado algún caso de engaño hacia alguno de los voluntarios vuestros? La verdad es que no, para nada. La respuesta ha sido súper positiva. Nosotros, claro, también no entramos tanto en el plano del engaño porque no, tampoco hay nada que sacar. Nosotros funcionamos un poco pues haciendo el recado y al final el dinero lo ponen las familias, la compra la paga, pues si no puede la persona, su hijo, su nieto, su quien sea. Entonces no se daba el escenario para eso y sobre todo lo contrario, la gente súper agradecida, súper amables, intentando, aunque no podían algunos salir de su casa, hacer el máximo. Todo ha sido muy positivo, la verdad. ¿Qué es lo que más os demandan? ¿Cuál? ¿Qué es lo que más os demandan? ¿Comida? Para la hora de comer. Especialmente sí, comida. O sea, realmente los recados que más hemos hecho, quitando eso, medicinas de personas concretas que las necesitan, ha sido comida y dentro de la comida, pues lo que viene a ser el producto de cualquier persona del día a día, pues, leche, fruta, verdura, carne, rollo, pues pechuga de pollo, lo típico que con lo que sueles tirar siempre en casa. De hecho, es curioso como mucha gente cuando te llama, toda apurada, te dice, ¿y cuántos kilos puedo pedir? Y como que fueras el repartidor de la obra más, te quiero decir. Y le dices, no se preocupe, si lo que usted necesite... Y no, es que, por ejemplo, y yogures, digo, sí, o sea, todo lo que, aparte, si es una compra grande, tenemos voluntarios y voluntarias que disponen de vehículo, que siempre se ofrecen, cuando igual otra persona se ofrece y dice, no, es que pesa mucho, pues no te preocupes, que ya me encargo yo. O sea, realmente la gente te sorprende, con un poquito de pena, cómo la gente le cuesta entender que es solidario, que es gratis, que mucha gente que nos quiere pagar, y es como, no señora, esto es... no altruista, esto igual que usted, si mañana necesitase algo, estoy segura que si le llamara, usted me haría ese favor por mí. A la gente, bueno, choca mucho que hasta en una pandemia que afecta a la totalidad del globo, no se llegue a creer que esto es gratis, que no hay un límite, que no hace falta que nos explique y nos enseñe ningún papel, que no va por ahí, ¿sabes? Ya, pero bueno, es que en este país el tema de la solidaridad y las cosas gratis, como que somos un poco reacios, ¿no? No sé si habéis notado es mucho gratis, eso. Algo de... Bueno, no, yo creo que al final es lo que también, yo creo que vosotras simplemente con vuestra presencia es lo que estáis reflejando. Al final eso la gente lo ve, o sea, se ve a la gente que especula, a la gente que puede engañar y a la gente como vosotras en este caso que podéis ofrecer esa ayuda. A mí me gustaría saber, aparte de bueno, ese engaño que pueda haber o esa persona, bueno, ese caso curioso, ¿no?, que os haya mandado cualquier compra, también me gustaría, porque estamos hablando de personas, vosotras, que tratáis con otras personas, y yo me imagino que habido alguna, en alguna ocasión, algún caso que os haya impactado tanto que el llevaroslo a casa ha sido un poquito jorobado, ¿no? Sí, porque estáis viendo la cruda realidad, ¿no? Al final veis la cruda realidad de lo que... O sea, al final, sobre todo al principio, sí que nos llevábamos mucha carga emocional porque de repente esto del estado de alarma se agrandó, se empezó a cerrar todo, las empresas empezaron a decretar ERTES, la gente se quedaba sin trabajo y empezamos a recibir llamadas sin parar de gente que no era un recado, había llamado a todos los lados posibles y por algún motivo, ya de desesperación supongo también, de la persona que recibía esas llamadas, le habían derivado a nosotras. Y claro, nos llamaban pidiendo cosas que eran imposibles para nosotros. Que se nos está cortando. Y claro, es cosa de yo sé que yo no, pero tampoco te puedo colgar así como así, y entonces te implicas y vamos a ver si te pueden atender en servicios sociales, vamos a ver si hay alguna manera de que te gestionen esto, y al final, bueno, pues te quedas con esas cosas también. Bueno, eso al final es experiencia de vida y estáis cogiendo una experiencia impresionante con esto de este confinamiento y luego con la labor que estáis haciendo. Yo creo que Bernie iba a poner esa publicidad que vamos a poner todos los días de vuestra solidaridad, de lo que estáis haciendo, vuestras actividades, y creo que ya como está montada la vamos a poner en directo ahora, ¿no, Bernie? Sí, sí. La buscamos y la ponemos. La tengo aquí mismo. Así que pinchale con el dedo ahí y seguimos con ellas ahora. Hoy no me dices pincha, Carlitos. No. Es que mi técnico se llama Carlos y claro, pues el programa especial con pues atentos y escuchar, sobre todo que la gente esté pendiente, aunque luego lo repetiremos, de las maneras de contacto también y de todas las cosas que hacéis. Eso es del mensaje. Ay, esperar un momentito, se está oyendo bajo. Lo ponemos de nuevo otra vez. Momento, lo ponemos de nuevo porque es que es el problema de que como estamos en casa no estamos acostumbrados a la mesa que tenemos en el estudio, en fin, unas cuantas cosas, pero ahora sí, ahora sí va. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos. A causa de la situación de confinamiento y emergencia sanitaria que ha surgido a raíz del virus COVID-19, las vecinas y vecinos de Vicálvaro hemos querido hacer bandera de la solidaridad vecinal y hemos creado la Red Solidaria de Vicálvaro. Somos un grupo de personas del barrio que queremos tender la mano a nuestro vecindario y por ello nos ofrecemos de forma gratuita y voluntaria a realizar las siguientes actividades: cuidado de menores en jornada laboral o en cualquier otro momento en que los padres no puedan atenderlos, realizamos compras o recados de cualquier tipo a personas en riesgo avanzada edad u otro caso particular para que no salgan de sus domicilios y evitar así el riesgo de contagio, paseo de mascotas si los dueños o dueñas no pueden salir de casa, red de escucha para aquellos vecinos y vecinas que necesiten un poco de contacto humano en estos momentos difíciles y de soledad, además de cualquier otra cosa que esté en nuestra mano para ayudaros. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que pueda necesitarla, llama al 673-652-674 o al 608-658488. También puedes escribirnos al correo cuidadosvicalvaro@gmail.com. Aquí están tus vecinas para lo que necesites. Este remanso también se ve la vida pasar cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Bueno, y ahora la pregunta musical del momento. ¿Por qué habéis elegido este tema para la cuña? Espera un momento, Carmen. Sí. No sé si te puedes echar a tu lado izquierdo porque es que te veo solamente el hombro, ¿sabes? Parece que estoy hablando con un hombro. Un poquito más. Échate un poquito más para allá, Carmen. A la izquierda. Ahí, ahí. Vale, vale. Bueno, pues. yo creo lo que está diciendo Bernie, yo casi te lo voy a contestar, que lo contesten ellas, pero yo te lo voy a casi contestar. Es que esta mujer, Rosalén, hace cada versión, cada canción, que es que alucinas. O sea, yo tengo dos descargadas, esta no la conocía, y cuando esta mañana estaba hablando con Carmen y me la ha dicho, digo, a ver, y suena, es preciosa, y encima con la manera de decir Carmen las cosas, pues mira, yo creo que ha quedado muy bonito, ha quedado muy, muy, muy, muy bonito. Dile a Bernie por qué has elegido esta canción. Pues realmente lo hemos hablado por el grupo las tres, pues fue idea de Sofía, o sea, cuando tú me escribiste y justamente me comentaste, me dice, ¿podrías una canción de Rosalén? La verdad que es una artista que personalmente admiro muchísimo, que me enseñó Sofía, la chica que falta, ¿no?, de aquí de las tres, de la coordinadora, y puso por el grupo... si quieres, la que te pasé el otro día está bien, que realmente la ha escrito Rosalén ya en momento de cuarentena. El mensaje de la canción es un poco ese, estamos de cuarentena pero la vida sigue y siguen pasando cosas y la gente sigue necesitando cosas y nosotras estamos ahí para las cosas que la vida y que la gente sigue necesitando. Y como además me la pasó hace un par de días porque somos bastante amigas y también gracias a esto he conocido a Iru, como que también tenía un poco así símbolo de amistad, ¿no?, de lo que estaba uniendo el momento. Y bueno, y como no le quisimos dar muchas vueltas, pues dijimos, venga, pues esta está muy bien. Y te la mandamos. Por algo se cruza en vuestras vidas y ahora es la versión de lo que va a ser todos los días, una cuña publicitaria cada hora en revirradio.es hasta que esto empiece ya a mejorar o hasta que veamos si hay que cambiarla porque se haga otras actividades, se hará, porque una cosa solidaria, ya que vosotras y vosotros los más jóvenes estáis haciendo cosas impresionantes, nosotros, los que somos maduros, haremos apoyaros en todo lo posible y, como decimos siempre, estará abierto Revirradio para que vengáis a los estudios. A mí me gustaría saber si tenéis ya alguna idea pensada, porque se está cambiando un poco, ¿no?, el organigrama de la salida, de que ahora van a salir ahora los más mayores, que si dentro de 15 días... Se va cambiando un poquito el confinamiento. ¿Tenéis alguna idea? Se está cortando. ¿Sí? Repite que es que se ha cortado un poquito ahí. Yo por lo menos no te he oído bien. Sí, se ha cortado. Si tenéis alguna idea de más actividades debido a que este confinamiento va cambiando en los próximos días. Sí. Bueno, nosotras estamos un poco a las necesidades que podamos cubrir, como decía Carmen, pero también dejando muy claro que nosotras estamos porque algo está fallando, porque lo que no es lógico es que en un Estado, que supuestamente es un Estado de derecho, tengan que ser personas sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de recursos las que se encarguen de todo esto. Nosotras ayudamos a nuestros vecinos y vecinas y es lo primero, pero también tenemos una parte reivindicativa. Y es que si el sistema está fallando claramente, porque lo que no puede ser es que, por ejemplo, instituciones como servicios sociales estén desbordados y aprieten hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces nosotras estamos ahora un poco en una fase de ver qué pasa. Seguimos recibiendo recados, seguiremos ayudando a la gente, pero esto no es para siempre, sobre todo que no es para siempre porque hay una parte de la población que se ha formado y que se dedica a tratar con personas, que es la parte del sector sociosanitario, trabajadores, educadores sociales, integrados, por supuesto, enfermeros, enfermeras, toda este tipo de población, y lo que hacer es darse cuenta de que aquí faltan manos y reconocer esas labores y premiarlas, no con aplausos, que está muy bien, premiarlas desde las instituciones y que haya más contratos, se contrate a más gente y la red pueda transformarse en algo muchísimo más potente y con los recursos que necesita. Es un poco nuestra idea. No vamos a dejar de hacerlo de la noche a la mañana, pero sí que estamos lanzando un poco también ese mensaje de que esto ha sido por urgencia. No es tampoco la labor. Pues, hombre, estamos viviendo todos una historia que nunca ha ocurrido en la historia mundial, por lo menos conocida de los que estamos vivos, con lo cual es una situación muy complicada. Con esto no quiero decirte ni ponerte excusas sobre si se están haciendo bien o mal las cosas. Lo que sí te puedo garantizar, o sí te puedo decir, es que llevamos las asociaciones, porque yo soy presidente de una asociación aquí en Vicálvaro, y llevamos todas las asociaciones haciendo todas esas reivindicaciones todos los años, esté quien esté, porque al final es una pata coja ahí que parece que nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Y en este caso, tanto las asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, como vuestra labor, vuestras actividades, esta red solidaria, es que surja así, ¿no? Al final todo tiene un comienzo, ¿no? A mí me gustaría saber que cuando esto se normalice, ojalá que se normalice con una buena vacuna y no nos olvidemos de esto, sino que por lo menos que no nos vuelva a pasar, por lo menos esto, ¿qué idea tenéis como red solidaria? ¿Hacer alguna cosa, alguna asociación o hacer algún movimiento? Bueno, o sea, como explicaba Iru, realmente la red nace como una emergencia a unas necesidades que, bien no nos equivocamos, sabíamos que iba a haber. Y a la vista está que si al final Servicios Sociales contacta con nosotras es porque no hay alguien en Servicios Sociales que haga que se dedica a esto porque faltan recursos, porque ha desbordado. Que realmente nosotras hemos dicho siempre que no es más que una eclosión de lo que se vive diariamente. Diariamente, como tú bien decías, todas las asociaciones, todos los colectivos reclaman que el aparato de Servicios Sociales está obsoleto, está desbordado y no se adapta realmente a las necesidades que hay dentro de la población, ya no de Madrid, sino de cualquier ciudad dentro del Estado. Entonces, la red no está asociada a ningún colectivo, realmente nosotras no nos conocemos en persona, la gente de la red, o sea, no hay un tejido asociativo dentro de nosotras como para de ahí que se genere un colectivo. Es algo que nace realmente para esta situación, para dar esta ayuda en concreto. Por supuesto, lo que sí que al final sale de, como tú decías, una experiencia vital en muchas ocasiones tan dura y que genera tanto sentimiento de justicia social, saldrán movimientos y sobre todo saldrán críticas y saldrá un poco, esperemos, organización para enfrentar al futuro. El saber que haya más ayuda dentro de las asociaciones del barrio, que se creen programas mucho más de coordinación dentro de ellas, que gente como yo directamente, que nunca había militado activamente en una asociación o que había estado, ¿no?, en el pie de ese frente para contener las necesidades que no se cubren desde el Estado, para que sean desde el vecindario, nos vamos a sumar, ¿no?, a las asociaciones o a los colectivos o por lo menos a la ayuda a pie de calle que igual que antes no ejercíamos, ¿no?, realmente en un periodo de normalidad. Pero bien cierto es que la red como tal no tiene una fecha de caducidad porque también tiene una razón para haber nacido, ¿no? Sí. Pero está claro que ojalá evolucione y sobre todo dentro de cada persona que ha participado ese sentimiento de querer militar, de querer construir y de querer hacer barrio dentro también de la normalidad. Que la normalidad también se nos olvida muchas veces que tiene una carga negativa y de pobreza y precariedad en los barrios obreros como es Vicálvaro, que no va a desaparecer cuando desaparezca el COVID o cuando se crea una vacuna. Contra la pobreza estructural no hay vacuna. ¿Tenéis algún apoyo de las instituciones? Me refiero a algo ya mayor, por ejemplo, en este caso la concejalía de Vicálvaro, el ayuntamiento, partidos políticos. ¿Tenéis alguien de apoyo o sois vosotras y ya está? Somos nosotras y ya está, la verdad. Bueno, sois vosotras y 97 personas. Claro, era un poco lo que decía Carmen. La red como tal no tenía intención de mutar a un colectivo, a una organización, pero sí de dejar un poco la semilla. Y es verdad que mucha gente, pues la mayoría, todos son del barrio y son de asociaciones, de movimientos juveniles, y de las AMPAs, incluso de los coles, y el apoyo que tenemos es ese, ha sido un punto de coordinar redes, coordinar eso, una asociación que se puede dedicar a los deportes con las AMPAs del Instituto de Valdebernardo o con las AMPAs de cualquier instituto de Vicálvaro, gente que luego estaba más en el plano juvenil, pues así un poco así, y ese es el apoyo que tenemos, el que hemos ido generando. Muy bien, yo creo que al final todo se consigue más con la unión, lógicamente la idea es muy buena, el comienzo es espectacular lo que habéis hecho y sienta precedente porque es una situación nueva, pero sí es cierto que yo creo que, os lo digo por experiencia, porque como os digo soy presidente de una asociación y a mí me gusta ir como John Wayne, ¿sabes? Hacer las cosas yo solo y ya está, y yo valgo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me he apoyado en algunas otras entidades o otras asociaciones, joder, he ganado mucho más. Más me refiero, he crecido mucho más, ¿no? Entonces, aparte de vosotras que lo valéis y sois 100 personas, no os invito de verdad a que todas las personas que creáis que son justas para esta solidaridad que estáis teniendo, para esta idea, pues para adelante, ¿sabes? Para luego echarles del carro es fácil, pero por lo menos para que os ayuden y solamente por un objetivo, llegar a más personas. Pues yo creo que hemos terminado un poco la entrevista. Yo creo que menos es más. Si nos tiramos más tiempo, se hace como más bola. Y yo creo que ha quedado claro las actividades que estáis desarrollando con la calidad humana que lo estáis haciendo en el momento crítico, que es muy necesario. Yo os repito, dentro de 15 minutos os aplaudiré, igual que aplaudo a todas las personas que hacen algo por los demás. Y este aplauso que haré yo personalmente y Berni, desde Revi Radio, os lo haremos llegar a vosotras porque os estáis portando como unas personas ya no solidarias. Es que habría que inventar una palabra que sustituya al gracias por todo lo que estáis haciendo, de verdad, porque estáis ayudando muchísimo, muchísimo a muchas familias. Así que desde aquí, desde Revi Radio, si queréis decir vosotras las últimas palabras en el sentido de dar contactos, cualquier otra cosa que se nos haya escapado, tenéis la voz ahora y terminamos la entrevista para que sea un punto y aparte para cuando vengáis a Revi Radio, a los estudios. ¿No va a gustar? Pues sí, sobre todo la forma de contacto, que no sé si solamente tenéis esos teléfonos que van a estar sonando en la cuña o tenéis algún método de contacto, y recordar los números de teléfono, claro. La gente que vaya cogiendo el boli y el papel, que no se les olvide. Pues no, los contactos son los que están en el anuncio, pero bueno, lo repito más pausadamente por si acaso, que serían los números de teléfono 673-652-674. Bueno, el tuyo, Iru, le das tú porque aún no me lo he aprendido. Y el correo, que sería cuidadosvicalvaro@gmail.com. Uy, que creo que te he pisado. Bueno, pues venga, tíralo tú, que tú también sabes el correo. El correo, sí, el correo es cuidadosvicalvaro@gmail.com. Ahí, Iru, el otro teléfono es 608... Uy, que se te corta, repítelo otra vez. Vale, el correo, como decía, es cuidadosvicalvaro@gmail.com y el otro teléfono es 608-658-488. Y nada, por ahí nos puede contactar cualquier persona que quiera. Y bueno, sí, yo simplemente quería decir un poco también, recogiendo lo último que decías, que nosotras encantadas de que se siga juntando gente. Y por supuesto siempre del lado de cualquier cosa que se mueve en el barrio. Y nada, que animamos también a la gente a que se unan a este proyecto y que nos acompañen en los nuevos que vienen, porque vienen tiempos bastante complicados. Bueno, pues nada, os hemos dicho... Carmen. No, lo único que quería decir era decir que al final somos la cara visible de todas esas personas que están detrás y siempre comentamos y queremos dar las gracias a los propios voluntarias y voluntarios que hay en la red, que la verdad que es lanzar un mensaje de ayuda y en menos de 2 minutos ya hay alguien siempre dispuesto a ayudar. Entre los propios voluntarios y voluntarias, cómo se reparten el trabajo, cómo, pues yo es que hoy trabajo, pero luego puedo, no te preocupes, que ya voy yo por ti para no... O sea que realmente lo bonito de hacer barrio también es con las personas con las que lo estamos haciendo y ver cómo lo humano que es el contacto entre ellas, y que desde aquí les quiero dar las gracias a ellos y a ellas, que son los que realmente salen a la calle todos los días, se exponen al contagio, a una multa, y invierten su tiempo real en ayudar a las personas que nos llaman, y a las que al final yo personalmente solo cojo el teléfono. Creo que es su labor también, que no puedes estar aquí los 100, pero que ellos son la red realmente. Bueno, pues para vosotras y para esos 100, yo voy a dedicar una cosita. Ahí va un pequeño aplauso que debería ser mucho más largo y seguro que a las 8 lo será, ¿verdad, David? Eso es, ahí no dejaremos las manos. Pues muchas gracias, chicas. Realmente, como vuelvo a repetir, sois un ejemplo a seguir. Sobre todo, de verdad, y ya sé que a lo mejor os puede molestar, pero sobre todo por vuestra juventud, ¿sabes? Porque tendemos siempre a pensar, bueno, cuando maduren podrán hacer cosas buenas, ¿no? O cosas que impacten o ayudas o tal, y ya habéis madurado vosotras desde hace ya muchos años. Entonces es algo muy bonito el ver gente tan joven con las ideas tan claras, y sobre todo estas ideas, que a mí las otras me da igual, pero estas me encantan, me las llevo. Así que muchas gracias por estar aquí en este programa especial Quédate en Casa este miércoles, y bueno, pues como os hemos dicho 20 veces, os lo digo la 21, repetiros que estáis invitadas a venir una vez que ya empecemos, tengamos la llave del virus para poder entrar en los estudios de Radio Radio, que os va a encantar, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, allí os esperamos. Y cuidaros, cuidaros para cuidarnos. Igualmente. Eso sobre todo. Y bueno, si os parece, para despedir la entrevista, pues en vez de poner la cuña, ponemos el tema, la canción ahí que suene, que la gente escuche la letra, que es magnífica, y que sepan que la Red Solidaria de Vicálvaro pues está ahí para echar una mano, que sois muy grandes, que sigáis así adelante mucho tiempo. Gracias. Hasta luego. Guardaré. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja e hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir los animalitos, rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos pedazo de tema el que soy Andrés ofrece, Conde, director Rosalén, de Sid. Hay un momentito que se me cuelan por ahí audios que no corresponden. Bueno, David, pues ya quedan poquitos minutos para que sea la hora de salir a aplaudir a toda esa gente que se está moviendo, que se está haciendo. Hoy se lo vamos a dedicar muy especial a esta gente que está haciendo este movimiento solidario, que chapó por ellos, ¿no? Sí, no, la verdad es que como hemos repetido una y mil veces, parece mentira que personas tan jóvenes tengan las ideas tan claras y que sean ideas para sumar, y más en esta crisis que estamos teniendo tan impresionante, ¿no? Han estado en este programa que empieza a las 7 y termina sin horario, sino que termina con un aplauso, ¿no? A la hora de los aplausos. Efectivamente. Pues nada, David, para el miércoles que viene tenemos más cositas, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos también otra, digamos, red solidaria, que lo que hacen son EPIs, equipos de protección individual, mascarillas, guantes y demás, para esos sanitarios. Así que con unos voluntarios de excepción, porque hay bomberos, policías y demás, o sea que no solamente hacen su trabajo, sino que después de su trabajo hacen esa labor solidaria, que yo creo que es lo que decíamos antes en la entrevista con Carmen e Iri, que estamos viendo lo mejor del ser humano, ¿no? La solidaridad, la empatía, y bueno, pues sí, claro que hay gentecilla por ahí que pero de eso tiene que haber todo. A ver, si no, nos aburrimos. Es que si no sería muy aburrido el mundo, aunque muchos deberían de dejarse los dedos en otro lado, porque y la boca también, porque sí. Yo soy de una opinión, por las cosas que estoy viendo por todos los lados, sobre todo los políticos y tal, me parece muy bien que quieras criticar, pero aporta también para solucionar, que hay muchos que critican y no aportan. Yo creo que además hay una cosa que se nos olvida, que es que nosotros cuando estamos viendo la televisión y estamos criticando a quien esté, sea quien sea, tanto unos como otros, criticando unos a otros, lo que no podemos hacer nosotros es lo mismo. Efectivamente. O sea, dejar que pase el tiempo, como tú bien dices, aportar lo que podamos nosotros desde el programa de Quédate en Casa, este especial que estamos haciendo, estamos aportando. O sea, que cualquiera en su medida justa puede aportar, ¿no? Entonces animamos a que todo el mundo aporte. Y luego las críticas, como se suele decir, a toro pasado, pues ya se verá y ya se decidirá. Pero ahora estamos viviendo una situación exclusiva muy muy dura, y lo que no podemos hacer es ponernos palos en las ruedas cuando tenemos que aportar, como tú dices, Bernie. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que un meme que he leído hoy que me ha hecho mucha gracia, y es que no sé si sabes que ahí están teniendo problemas en las obras. No sé si te has enterado. No. Pues hay problemas en las obras porque no están los viejos dando las instrucciones necesarias para que los operarios realicen su trabajo. Eso es muy bueno. Es verdad, es verdad. Claro. Es que están diciendo, ¿por qué no empezamos las obras? Y dicen, no, espérate, que los ancianos, la gente mayor, los jubilados, están en están en casa. Nos faltan los expertos. Qué bueno. Pues sí. ese me lo apunto. Me ha hecho mucha gracia, la verdad. Bueno, pues ya nos despedimos por hoy. Mañana tendremos a Olga por aquí y no sé exactamente, porque todavía no me ha dicho, se lo tiene reservadito el que vamos a hacer mañana, pero algo seguro que hacemos y algo bueno. Así que... ¿Cómo nos lo pasamos de lunes a viernes? Efectivamente. Vamos a echar de menos esto. Pues un poquito sí, aunque echamos de menos el estudio y que si todo va tal como están diciendo y las fases se cumplen en las fechas que están previstas, aproximadamente dentro de un mes podremos volver al estudio. No sé si sabías ese dato. Yo creo que por ahí irá, a ver si no cambia la cosa y va a mejor. Yo, por lo que he entendido, los sitios como es nuestro estudio y demás, podríamos volver cuando entre la segunda fase. La fase 2, que en realidad es la tercera, que también han sacado cosas por ahí del tema, ¿no? Bueno, ya hemos aprendido que hay que forrar los micrófonos, que hay que limpiar todo bien. O sea, que bueno, yo creo que con unas medidas justas se puede hacer un programa y dejarlo todo como tiene que ser. Exacto. Compraremos bolsitas para poner a las alcachofas de los micros y esas cosas. ¿Algún preservativo caducado que haya por ahí? También. Pero preferiblemente que no esté pinchado, por si acaso. No. Ni usado. Eso tampoco. Bueno, hombre, pues nada, nos escuchamos mañana. Yo no sé si podré intervenir. Bueno, pues ya sabes, encantados. El miércoles que viene tenemos también otra entrevista apetecible y solidaria, ¿vale? Pues perfecto, nos vemos mañana o cuando sea, pero nos vemos, seguro. Un abrazo, David, y a todos los oyentes, pues eso, mañana a las 7 os empezamos, que estará nuestra Olga Sarracayo entrenando mentes. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.